Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Saludamos a usted, amigo, amiga, en este noticiario de Zona Cultura que se genera acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9, 940 amplitud modulada, y también usted nos puede acompañar en las páginas www.casadelacultura.gov.es y www.cclooro.gov.es de Radio Cultural Machala. Gracias a todos por unirse y ser parte de este encuentro con la información cultural. Hoy les vamos a ofrecer varias actividades culturales que se generan en la Casa de la Cultura en Quito y también en el país. Pero ha llegado el momento de recordarles a ustedes que ya inició el pico y placa y para qué dígitos, Darío. Muy buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a una emisión más de su programa Zona Cultura. Así es, desde las 7 de la mañana, desde este momento, ya no pueden circular en la ciudad de Quito los automotores cuyo último dígito en su placa corresponde al número 3 y 4. Esto debido a esta medida, al pico y placa, que se restringe la circulación vehicular de lunes a viernes. En la tarde se repite para estos números desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Adicional a esto, también queremos compartir más información sobre el tránsito de la ciudad. Hoy, 31 de octubre, tenemos este día cívico, por el cual festejamos el Día del Escudo Nacional, así que tenemos actividades en la ciudad. Por ejemplo, les quiero contar que habrá el cierre de la avenida Teniente Hugo Ortiz desde la Gonzalo Cabezas hasta el redondel de la Atahualpa, esto por un evento del escudo. Agentes del control de tránsito estarán en el lugar, así que tenemos esa novedad. No se olvide, habrá el cierre de la avenida Teniente Hugo Ortiz desde la Gonzalo Cabezas hasta el redondel del Atahualpa. Y también queremos decirles a ustedes que Quito amanece con una temperatura de 9 grados. Habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados también. Hay intensa neblina en la capital y probables lluvias en un 60%, así que se va preparando usted. Si todavía no ha salido de casita, no se olvide su paraguas, su poncho de agua para evitar esos resfríos. Y en cuanto a lo que publica Q911, nos manifiesta que las vías Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. La invitación es para que se respeten los límites de velocidad. Y en cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre, ellos publican en su página del Twitter que el clima y la visibilidad son aptos para las operaciones. Buen viaje a ustedes, amigos, amigas, oyentes, porque nosotros le invitamos a que siga conectado con el noticiario Zona Cultura, porque ya viene la información. Pero antes, Darío, tú tenías algo que mencionar. Sí, algo importante para toda la ciudadanía de acá, de Quito, contarles que la empresa eléctrica Quito suspenderá temporalmente el cobro de la planilla de luz. Esta es una información tomada de la versión digital de Diario El Comercio y dice: los clientes de la empresa eléctrica Quito no podrán cancelar las planillas del servicio de luz desde las 14 horas, 2 de la tarde de este martes 31 de octubre, hasta el próximo 5 de noviembre. La medida fue tomada debido a una actualización tecnológica que implementará la entidad. Esta empresa informó mediante un comunicado que en este periodo no se cobrará las facturas de consumo de energía eléctrica bajo ninguna modalidad. Eso quiere decir que no se receptarán pagos en las ventanillas, cajeros, ni vía transferencia bancaria, pero tampoco se realizarán cortes del servicio por falta de pago en las planillas cuya fecha límite de pago coincida con la actualización de los sistemas de la empresa eléctrica Quito. Así que tenga en cuenta esto, que desde hoy, desde las 2 de la tarde, ya no se podrá hacer esta cancelación del servicio eléctrico hasta el 5 de noviembre. Así es, Darío. Entonces vamos también a irles recordando a ustedes ciertas actividades que se van a ir desarrollando aquí en la capital de los ecuatorianos. Pero enseguida, ¿qué les parece si ya nos vamos a conocer lo que tendremos durante los siguientes minutos en el noticiario de Zona Cultura? Titulares en Zona Cultura. Se promociona en Lima el Festival de Artes Vivas 2017. Hoy Ecuador celebra 117 años del Día Nacional del Escudo. Salinas de Guaranda en este feriado presenta la octava edición del Festival del Queso y la Cultura. Ministerio de Cultura y Patrimonio ultima detalles para la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017. Y avanza ya el Concurso Nacional de Danza Interregional 2017. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se reunió en la ciudad de Zamora el día lunes 30 de octubre. El cuarto Festival Internacional de Danza Patricia Ulestia recibió a la cultura ecuatoriana en México. Noviembre, un mes donde el Ecuador recuerda y rinde homenaje a sus difuntos. Y desde hoy el público podrá visitar una vez más el Museo Manuel Antonio Landívar de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. El cine Maravitas llega a las pantallas de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este 1 y 2 de noviembre. Y el 30 y 31 de octubre vive la Cabina del Terror en conjunto con más de 100 bandas participantes en la Casa de la Cultura. Momias de Maranga, reliquias arqueológicas de la cultura Lima, ahora tienen presencia en Ecuador. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión, estaremos acá junto a Eduardo Yumipanta, con él conoceremos sobre el ciclo de discusión respecto a los imaginarios y a las representaciones masculinas. Y también tendremos espacio para la historia. Hablaremos sobre el primer encuentro de arte y mito que realiza el Museo Manuela Sáenz. Sus voceras, Karina Tapia y Elena Calahorrano, nos acompañarán para hablar sobre este tema. Y también estará con nosotros Juan Francisco Moreno. Él será nuestro tercer invitado y analizaremos las actividades del tercer Festival Arangua Raimi que se desarrolla en la Casa de la Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 y 8 en todo el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos. Tiempo para irnos ya con los detalles de la información en este noticiario de Zona Cultura. En el país. Nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Patriotismo, lealtad y respeto inspira el escudo del país. Hoy celebramos un día más de este glorioso símbolo nacional, el cual nos identifica y representa a cada uno de los ecuatorianos. ¡Viva el Día del Escudo del Ecuador! El escudo nacional vigente fue aprobado e implementado por el Congreso el 31 de octubre de 1900, bajo la presidencia del general Eloy Alfaro Delgado. Cada 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Nacional, símbolo que guarda la grandeza espiritual de la patria, el heroísmo de nuestros pueblos que representa el honor, la justicia y el espíritu emprendedor de su gente. Zona Cultura habló con el licenciado Roberto Enríquez, rector del Colegio San Vicente de Paúl. Comentó que es importante rendir honor a un símbolo patrio, por el motivo que nos representa y nos identifica como ecuatorianos, además de también celebrarlo en las instituciones educativas. Día cívico en donde nosotros como instituciones educativas, como docentes, tenemos que incentivar esta fiesta cívica nacional. Es un homenaje al símbolo patrio, en este caso al escudo nacional. Y tú sabes que dentro de los símbolos patrios, pues el escudo nacional debe estar en todas las instituciones educativas, oficinas, gubernamentales, no gubernamentales. Y nosotros como institución educativa tenemos que incentivar a nuestros estudiantes a festejar esta fiesta prácticamente, y nosotros como maestros orientarlos a los estudiantes que no se olviden de estas fiestas. El escudo representa los hechos históricos más importantes de la patria, la belleza de su geografía, el trabajo y la prosperidad de nuestro pueblo. Además, guarda significativas figuras de fulgor y de riquezas materiales. Invita a recordar la historia y a valorar a los héroes que lucharon por sus ideales y aporta al conocimiento de los recursos naturales, impulsando su conservación y defensa. ¡Viva el Ecuador! Y que el Día del Escudo Nacional sirva para afianzar el compromiso de cada día ser más para servir mejor a nuestro país. Juan Espinosa, Zona Cultura. Y que viva el Ecuador, Laura. Que viva el Ecuador y qué bueno que las instituciones educativas también, algunos espacios, tú acababas de mencionar, de que habrá el cierre de algunas calles porque van a celebrar a lo grande el Día del Escudo Nacional. Y es lo que siempre debemos de recordarlo, porque ahora la mayor parte de la juventud, de los niños, siempre están hablando de Halloween, de la fiesta de las brujas, pero nos estamos olvidando que también dentro de nuestro país hay algo que celebrar. Así que les invitamos a todos a recordar a nuestra familia que hoy, 31 de octubre, el fin de mes, se celebra el Día del Escudo Nacional. Así que, Dieguito, para usted también esta invitación. Seguimos con más información, Darío. Por supuesto, vamos a avanzar con la información. Tenemos ya en nuestra cabina 7 de la mañana y 12 minutos. El Festival de Artes Vivas Loja 2017, que pretende ser el referente del arte escénica a nivel internacional, fue promocionado en Lima por parte de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina. El segundo Festival de Artes Vivas Loja 2017, que tendrá lugar del 16 al 26 de noviembre, considerado el más importante de la región, pretende superar el número de visitantes, pues el año anterior se calcula la visita de 30.000 personas, de las cuales el 20% fueron extranjeros, y de ellos la mayor parte del vecino país Perú. De ahí que la viceministra del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, promocionó el festival en este país. En TV Perú, Andrea Nina invitó a los peruanos para que asistan a la ciudad de 200.000 habitantes, cuna de grandes artistas, para que disfruten del encuentro ciudadano. Van a haber más de 30 grupos en escena, 16 grupos nacionales, 14 grupos internacionales, destacados grupos de todas partes del mundo, de varios países del mundo. Y también 200 agrupaciones en las calles, en parques, en plazas, con lo cual vamos a tener más de 1.500 artistas. Además mencionó que en este encuentro habrán talleres y conferencias junto a Miguel Rubio y Teresa Rally. Nina resaltó que dentro del Gabinete Binacional se abordó la importancia de la cultura para reconocernos y estar juntos. en un pasado común, en una historia, en un pasado, en una memoria, donde efectivamente no había una frontera trazada, uh-huh. y había varias rutas y mecanismos de encuentro, el Capañán, por ejemplo, uno de ellos, el Camino del Inca. También en este gabinete binacional se hablaron sobre temas de encuentro cultural, uh-huh. entre distintos artistas, en actividades conjuntas. Creo que el Festival de Loja justamente es parte de eso, es un espacio de encuentro de distintos artistas del mundo, un espacio especial de encuentro entre Colombia, Perú y Ecuador. El festival contará con la presencia de grupos artísticos de España, Francia, Dinamarca, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, Perú y México. Una vitrina perfecta para que renombrados artistas de la región expongan lo mejor de su arte y para que los ciudadanos de nuestros hermanos pueblos limítrofes como Perú puedan acceder a una oferta cultural de primer nivel, culminó Andrea Mina. Bueno, de seguro que los ojos de Latinoamérica se posicionarán al frente de Loja en estos días de este Festival de las Artes Vivas, ¿no? Así que esperamos que toda Latinoamérica se reúna en Loja en este festival. Y ahora vamos a cambiar de tema, un tema que a estas horas de la mañana seguramente le va a hacer agua a la boca, porque vamos a hablar de comida. Les contamos que la parroquia Salinas de Guaranda, en la provincia de Bolívar, alista una nueva edición del Festival del Queso y la Cultura Andina. En el evento que se desarrollará del 3 al 5 de noviembre se presentarán 22 variedades de quesos, así como también varios derivados de la leche y otros productos como cárnicos y chocolates, que son fabricados bajo la marca El Salinerito. Salinas de Guaranda se encuentra ubicada a 4 horas de Quito, a 3 horas y media de Guayaquil y a 30 minutos de Guaranda, y es un referente de la economía popular y solidaria, así como un ejemplo de asociatividad entre quienes conforman la comunidad. Las efectivas alianzas productivas han permitido que en los últimos años se generen nexos comerciales para promocionar los 200 productos que se fabrican. Vinicio Ramírez, uno de los organizadores del festival, hace una invitación a toda la ciudadanía para que asistan a la 8ª edición del Festival del Queso y disfrutar la potencia turística que tiene la parroquia Salinas de Guaranda. Para el coordinador Zonal 5 del Ministerio de Turismo, abogado Ricardo Armijos, este tipo de eventos es importante porque ayuda a promover la gastronomía de Salinas, de Guaranda y el turismo local. La comida de esta localidad es exquisita porque la elaboran con sus mismos productos. Serán 3 días en los que los visitantes podrán disfrutar de vivencias culturales enmarcadas en música, danza, teatro y pintura, ya que habrá desfiles de moda con trajes hechos por las mujeres de la comunidad, música en vivo y más. También se podrá degustar una extensa clase de quesos como gruyère, mozzarella, parmesano y fresco, yogur de diferentes sabores, entre otros productos. Como una de las acciones que realiza el Ministerio de Turismo para potenciar este evento, se realizó la presentación del Festival del Queso y la Cultura Andina en Ambato y Guayaquil, ciudades donde se expuso ante los medios de comunicación la importancia de este encuentro y los múltiples productos que se exhibirán en la cita. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18, tiempo para contarle a usted que la cuenta regresiva que ya ha dado inicio, faltan 10 días para la 10ª Feria Internacional del Libro Quito 2017. Le invitamos a escuchar la siguiente información junto a Darío. Del 10 al 19 de noviembre, Quito presentará al mundo lo mejor de la literatura nacional e internacional a través de la 10ª Feria Internacional del Libro Quito 2017. En esta ocasión, la feria tendrá a Manabí como invitado especial y la presencia de 60 escritores, entre nacionales e internacionales. Según Osvaldo Almeida, de la Cámara Ecuatoriana del Libro, este año el espacio y la propuesta de la feria se amplió, pues cuentan con varios atractivos que el público no puede ignorar. El año pasado obtuvimos alrededor de 1.200 metros cuadrados de espacio. Este año la cifra sube alrededor de 6.000 metros cuadrados. Es decir, estamos hablando de 5 veces más el espacio disponible, en donde no solamente vamos a tener a más de 50 expositores de muy buen nivel, con una excelente presencia, sino que además contaremos con salas de prensa, un set de televisión, para que los periodistas puedan hacer entrevistas a quienes van a venir del exterior, quienes vienen de todo el país como autores invitados. En esta ocasión, la Feria del Libro y la Lectura buscará difundir la literatura infantil, a la mujer como protagonista de la literatura y el Plan Nacional de la Lectura José de la Cuadra. Antonio Correa, gerente de la feria, señala cómo se vinculará en esta actividad el Plan Nacional de la Lectura. El Plan Nacional de la Lectura del país, que se denomina José de la Cuadra, tiene entre sus componentes la Feria Internacional del Libro. Es uno de los elementos que componen el plan o que integran el plan. Asimismo, se crea la red de ferias provinciales. Cubrir zonas para hacer ferias regionales. ¿Con qué objeto las ferias regionales? La feria regional tiene el gran objetivo de rescatar, de valorar y de hacer conocer a los escritores de provincia. La 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura Quito 2017 tendrá lugar del 10 al 19 de noviembre en el Centro de Promociones de Eventos del Parque Bicentenario, al norte de Quito. Esperan la asistencia de 100.000 personas. Y de lo que hemos podido observar ya también a través de las redes sociales, pues la feria de Quito tendrá importantes invitados aquí en nuestro país. Así que visiten las páginas y vayamos ya descubriendo qué personajes estarán para compartir, y ya todos los jóvenes, los adultos, los niños, la familia en general, preparémonos para ir hasta el Bicentenario a disfrutar de esta gran feria de libros. Recuerde que la motivación es parte importante para nuestros hijos, para que tengan el hábito de la lectura. Vamos a continuar nosotros con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 22 minutos. Cuando las luces se apagaron, se dio inicio al Concurso Nacional de Danza Interregional 2017, con la participación de varios grupos afrodescendientes, la noche del pasado sábado 28 de octubre en la ciudad del Empalme. La Asamblea General de la ONU proclamó 2015-2024 Decenio Internacional para los Afrodescendientes, mencionando la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos para la cultura afro, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de la sociedad. El objetivo de la Organización Naciones Unidas es promover el respeto, la protección y la realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de los afrodescendientes, como se reconoce en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Ecuador, el primer domingo de octubre se conmemora el Día Nacional del Pueblo Afro. Durante todo el mes de octubre se realizaron eventos en diferentes partes del país. Es por ello que el sábado 28 de octubre, en el Cantón El Empalme, se efectuó el segundo Festival de Danza Folclórica Interregional 2017, con la participación de 18 delegaciones culturales de Costa, Sierra y Oriente. El ganador del concurso fue el grupo esmeraldeño Marimba Tierra Negra. Nos contactamos con Carlos Jonathan Minota Rueda, director de la Corporación Artística Tierra Negra Internacional, acerca de su participación en el concurso. Y llevamos a escena una danza titulada Estampa de mi Tierra, donde pudimos apreciar la fe católica del esmeraldeño reflejada en la creencia de la Virgen del Carmen. Realizamos la danza con el bunde y la juga del arrullo. Posteriormente, esta gente que realiza la celebración de la Virgen se van en la noche mar afuera a pescar. Realizamos la danza de la canoita, donde la pesca es abundante, la negra con canastos, hombre con canaleta en mano, atarraya, empieza la faena de la pesca, y una vez que termina la abundante pesca, las mujeres preparan ese delicioso esa deliciosa bebida esmeraldeña típica como es el chocolate, y es repartida para los negros de Esmeraldas. Y así es pues como nosotros pudimos estampar la presencia de Esmeraldas en su creencia religiosa, en su parte de la faena diaria como negro trabajador, y la parte gastronómica y cultural de Esmeraldas. Es así como concluyó, con broche de oro, un año más de la celebración del pueblo afro-ecuatoriano, con eventos culturales que incluyeron música, danza y gastronomía tradicional. Para Zona Cultural, María José Delgado. Bueno, así que ahí teníamos ese reporte y les enviamos un calurosa felicitación a todos los integrantes de Tierra Negra por este trabajo. Nos han llegado acá unas imágenes a nuestra mesa de trabajo sobre esa premiación y podemos observar aquí a los chicos muy entusiastas, aguerridos y con bastante ganas de seguir trabajando por la cultura ecuatoriana y de manera especial por la cultura afroecuatoriana. Cambiamos de tema, ahora nos vamos a algo internacional donde Ecuador tiene su presencia. Por cuarto año consecutivo, la municipalidad de Matehuala, en el estado mexicano de San Luis de Potosí, acogió al cuarto Festival Internacional de Danza Patricia Aulestia, en el que se honra a la artista ecuatoriana quien formó en México a generaciones de artistas mexicanos y de otros países. La presentación del grupo de danza ecuatoriano Fundación Cultural Ñocanchi dio inicio al festival que se realizó durante todo el mes de octubre en el Teatro Manuel José Otón de Matehuala. Participaron 20 artistas ecuatorianos con danzas de diferentes regiones del país. El público disfrutó de los cuadros de la provincia de Chimborazo, según lo dio a conocer su director Juan Carlos Guaraca. Como el danzante de plata, que es una tradición de nuestra provincia, en el Ecuador se manifiesta de distintas maneras, y el danzante de plata en la provincia de Chimborazo. Pues un montaje que habla sobre el hieleros de Chimborazo, que son personas que explotaban en tiempos de la República el hielo del Chimborazo para llevarlos de la costa ecuatoriana, y la danza escénica utilizando elementos de danza contemporánea. Posteriormente, una coreografía que se la denomina Chagras, en la que se hace homenaje al término que es del hombre, que es a la agricultura, a la ganadería en los páramos de la sierra ecuatoriana. Presentamos un cuadro de bailes republicanos, entre ellos el pasillo, el movimiento alegro, el pasacalle, el albazo, el pasillo, el movimiento lento, los pasillos que han hecho historia. De acuerdo a la maestra Patricia Aulestia, el festival es un evento artístico que busca promover la unión de las culturas entre México y países de América Latina. Este año, además de los artistas ecuatorianos, hubo montaje de danza con 200 participantes de escuelas latinoamericanas de formación de danza. Durante este encuentro también se llevó a cabo la exposición Cronistas de las Fiestas Populares del 3 al 20 de octubre del maestro Luis Vaca, quien además dictó talleres para niños y adultos mayores. El mismo título del libro, que es de mi autoría, y como junté lo mejor del calendario folclórico ecuatoriano, de las fiestas, de las bandas de música, de los personajes principales de la fiesta tradicional ecuatoriana serrana, que ese es mi fuerte. Entonces, pues yo, la exposición estuvo conformada por 36 acuarelas de temática costumbrista ecuatoriana y también una pequeñita colección que me permití pintar en homenaje a México.

Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Y bueno, regresamos a su informativo Zona Cultura, la hora exacta, 7:35. Y este día, aparte de celebrar el Día del Escudo Nacional, también queremos enviar un caluroso saludo a la ciudad de Otavalo en este día muy especial, pues ellos cumplen 188 años de haber sido declarados de villa a ciudad. Eso fue un 31 de octubre de 1829, cuando de regreso a Bogotá el libertador Simón Bolívar pasara por última vez por ese hermoso valle otavaleño, y como presidiendo de su despedida se aproximó a las autoridades de esa villa en ese entonces, y por medio de un decreto lo ascendió a ciudad. Desde ese entonces se conoce a Otavalo como la ciudad de Otavalo. Seguimos con más información. En Ecuador se celebra el Día de los Difuntos, en el cual se honra la vida de los seres queridos que han partido de este mundo. Esto coincide también con la celebración católica de Todos los Santos. Al igual que otras festividades, parece que esta celebración es el resultado de combinar una antigua tradición o rito indígena con una fiesta católica. En nuestro país existe descanso para visitar los cementerios. Costumbres indígenas que incluyen ritos, oraciones y la colocación de alimentos en honor a los que ya partieron todavía se celebran en comunidades autóctonas del Ecuador. Algunas de ellas, como son los chachis en Esmeraldas, los quichuas en Cañar, los salasacas en Tunguragua, los shuaras en Morona, Santiago y la etnia andoa en Pastaza, conservan estas costumbres con el propósito de mantener vivo el recuerdo de sus difuntos. Sin embargo, las tradicionales actividades que realizan estas comunidades en el transcurso de los años han variado, sumándose a ellas otros elementos del cristianismo introducido por los españoles en la conquista. Misas, vigilias y la colocación de arreglos florales en las tumbas de los cementerios son las actividades que más realizan en el país. La comida también forma parte importante de la celebración, guaguas de pan, colada morada y una diversidad de platos que se sirven el 1 y 2 de noviembre. Por ello, Zona Cultura habló con el magíster Hernán Pernet Yepes, quien es escritor e historiador. Comenta que nuestros indígenas tenían sus costumbres y ceremonias hasta la intervención de la colonia española. Esto es desde la colonia, por no decir desde Amerindia. Porque nosotros, cuando fuimos la parte prehispánica, ya teníamos nuestros cultos y ceremoniales por los difuntos. En las culturas Valdivia, Chorrera, Huangala, etcétera, hasta la Tolita, tenían ceremonias especiales con invocación a las deidades, el sol, el agua, el trueno, la luna. Luego, cuando viene la colonia, España importa sus ritos y sus acciones. En un tiempo, al principio de la colonia, a veces se llegaba a velar hasta 4, 5, 6 días, según la importancia del difuntito. ¿Sabían que los difuntos eran velados por aproximadamente 5 días y se exigía luto profundo, totalmente negro? Cuando se trataba de esposas, esposos o hijos, se debía llevar 10 años de luto. Cuando eran parientes como tíos, primos, abuelos, solían ser 4 años de luto. En los años 90, en Quito se contrataba a las populares lloronas, un grupo de mujeres que se apostaba al pie del cadáver y durante toda la noche simulaba llanto y angustia, recordando las historias del difunto. El magíster Hernán Pernet afirma que el Ecuador es fascinante en sus costumbres y tradiciones, gracias a las riquezas de sus suelos. Ojo, la colada morada se tiene que servir un día antes de difuntos y un día después, 3 días seguidos. Ya. A la colada de difuntos le acompañaba el rosero. El rosero es un mote. Eso es más visible en las provincias de alta densidad indígena. Eso es otro mundo maravilloso. Maravilloso de la gastronomía nuestra. Las guaguas de pan es para significar el difuntito. Recuerden, en este feriado todos acudan a rendir homenaje a sus difuntos con la tradicional colada morada y guagua de pan. El 1 y 2 de noviembre no es una fecha de fiesta, según Hernán Pernet. Son días en los que recordamos la historia de nuestros difuntos con absoluto respeto y revivimos nuestras costumbres ancestrales. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 40 minutos. Iniciamos este recorrido por nuestra institución, la información que se genera en este espacio. Antes de darles a conocer el detalle de la información, queremos compartir con ustedes que el Salón Nacional de Pintura Infantil, que ya estaba previsto, se termine en este mes de octubre. Nos han hecho llegar que se extiende el plazo hasta el 15 de noviembre para que todos los núcleos puedan hacer llegar pues sus propuestas hasta el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta ampliación del plazo se debe a que el inicio escolar en la Sierra Ecuatoriana, pues ustedes saben, empieza en el mes de septiembre y aún hace falta para que todas las instituciones educativas también puedan participar en este Salón Nacional de Pintura Infantil que se celebra, que lo realiza, mejor dicho, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que si todavía ustedes están pensando en trabajar estos dibujos, ya saben, hasta el 15 de noviembre pueden hacerlos llegar hasta los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para que ellos a su vez puedan hacerlos llegar a la sede nacional de la Casa de la Cultura. Darío. Y avanzamos con más información. El pasado viernes se llevó a cabo en la Plaza El Salto, la Serenata, la Tacunga y el Amazonazo, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Cotopaxi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de esta ciudad. El pasado viernes 27 de octubre, la Tacunga se regocijó en una serenata organizada por la Casa de la Cultura Cotopaxi y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de la Tacunga. Este evento tuvo lugar en la plazoleta del Salto, donde sin importar la fuerte lluvia, todos esperaron que salga al escenario Manolo Cruz, quien es un artista local que maneja un género romántico. Los Garles, desde la ciudad de Ibarra. El trío Valentino, quienes debutaron por 1 hora y 40 minutos en el escenario, donde interpretaron temas de la cultura latacungueña. Para finalizar con broche de oro, salió en escena Gerardo Morán, y todos bailaron al ritmo de cumbia y tecnocumbia. Este año los artistas en La Tacunga han recibido gran acogida con varios eventos donde han podido dar a conocer su talento y está próxima a celebrar su más grande fiesta como es La Mama Negra. La Serenata La Tacunga tuvo un gran éxito y alcanzó el objetivo que era integrar a todos los habitantes en celebración a su ciudad, que está llena de cultura y grandes artistas, comenta Germán Nicolvear, quien es director de la Casa de la Cultura Núcleo Cotopaxi. Hemos unido el esfuerzo para hacer esta serenata junto al municipio de La Tacunga, porque era una serenata a la ciudad que todos añoramos y queremos, la ciudad apacible, la ciudad de la vecindad, la ciudad de los amigos, la ciudad donde todos podemos confluir y compartir. Ese era el objetivo, aparte de que todos conozcan la regambre artístico, cultural, musical de los artistas que se presentaban. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo Cotopaxi, tiene grandes planes a futuro para apoyar a los artistas que no han podido dar a conocer sus obras musicales, pinturas, esculturas, entre otros. Muchas veces el problema es la economía, ya que producir una edición discográfica o el alquiler de salas de exposición suelen tener un valor muy alto, pero para esto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas siempre a todos los artistas y de manera gratuita. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Durante la rueda de prensa que se realizó para los medios de comunicación en Zamora, el presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, agradeció la presencia de los directores provinciales de los núcleos en la junta plenaria. Se aprobó los reglamentos que darán vida a la institución. La Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevó a cabo el día de ayer en Zamora a las 11:30, la misma que contó con la presencia de los directores de los núcleos del país, que tenían como finalidad aprobar en segundo debate el reglamento de funcionamiento de la Junta Plenaria, reglamento de funcionamiento de los núcleos de acuerdo con la ley, estatuto orgánico de la institución y manual de puestos, con los cuales la institución podrá operar de forma normal a partir de 2018, según lo expresó el presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo. Eso significa que todos caminemos con las normas claras de lo que tenemos que hacer, tanto en lo que son los objetivos como que es la responsabilidad que cada uno de los presidentes tenemos frente a la institución y frente a la normativa general. Ese es en la parte orgánica. Y en la otra es los mecanismos que nos permitan cumplir con los objetivos. A los objetivos, obviamente, son la promoción de la cultura, la creación, el respeto y, fundamentalmente, la libertad que debe tener cada uno de los hombres y mujeres del país para poder expresarse, para manifestarse, para pensar, para crear. Es decir, nosotros somos parte de la esencia de lo que son la libertad de creación y de expresión. Y hay otros proyectos, existen proyectos nacionales y existen obviamente proyectos locales o regionales que son elaborados por cada uno de los núcleos provinciales. La presidenta del Núcleo de Zamora, Anabel Rodríguez, dio la bienvenida a las autoridades de la Casa de la Cultura, así como al representante del Ministerio de Cultura, a la vez que auguró éxito en esta jornada en beneficio de la institución. Y que esta reunión sea para beneficio específicamente de la Casa de la Cultura, porque se van a tratar específicamente lo que es la reglamentación ya para empezar a operar. Durante la jornada estuvo prevista la entrega de libros a los visitantes, la presentación artística del dúo Santo Pecado, trío copal y danza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera junta plenaria para abordar estos temas se llevó a cabo el pasado 4 y 5 de octubre en Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7:48. Y hoy en la noche el vacío no es más que en el Museo Manuel Antonio Landívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la SUAI. Este espacio reabre sus puertas con una nueva propuesta para el público. Tras 5 meses de mantenerse cerrado, finalmente el Museo Manuel Agustín Landívar de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Azuay reabrirá sus puertas esta noche a las 19:30 y lo hará con la exposición Testimonios del artista cuencano Nelson Torres. Este museo de sitio, uno de los principales de la ciudad, al contar con vestigios arqueológicos de la cultura cañari, asentamientos incásicos, así como coloniales, ahora presenta nuevas ofertas al público. Así lo detalla Nancy Arpi, directora de museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de esa provincia. Sí, entonces, ahí estamos queriendo darle la importancia a este sitio, porque es un museo de sitio. entonces hemos hecho una nueva museografía, hemos creado una sala alternativa para muestras cortas, para promocionar artistas jóvenes. Sí, en este espacio, en la nueva museografía se exhiben piezas tanto de la cultura inca, cañari y de la época de la colonia encontradas en este lugar tan importante como son las ruinas de Todos Santos. Entonces estamos haciendo algunos convenios con coleccionistas privados y también con la Casa de la Cultura de Azogues para seguir renovando las muestras para que sean muestras rotativas y tanto en la sala emergente como en la sala arqueológica. Como parte de los trabajos realizados, ahora este museo contará con una sala para el arte emergente y es precisamente en este espacio en donde la noche de hoy se presentará la colección Testimonios de Nelson Torres. Al respecto de este trabajo, Arpi nos dio su criterio. Son trabajos en metal, son obras de diferentes formatos y las vamos a abrir también el día de mañana que se reinaugura el lugar. Se conoce de forma extraoficial que el museo al mes recibe en promedio de 600 a 700 personas, del cual el 75% corresponde a visitantes internacionales. Si usted va a ir a Cuenca este próximo feriado, tome en cuenta que este museo está ubicado en la calle Larga 2-23 y Manuel Vega. Sus horarios de atención son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 13 horas y en la tarde de 15 horas a 18 horas. Tenemos ya las 7 de la mañana con 50 minutos. 7 de la mañana con 50 minutos. Un nuevo ciclo de cine llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella nos trae 2 días de cine manavita, producciones recientes, documentales y la participación de nuevos cineastas que serán los tintes llamativos para esta muestra de cine. Ampliamos la información. ¿Has escuchado de la película Silencio en la Tierra de los Sueños? Este film, 100% ecuatoriano, producción manavita de Tito Molina, que fue nominado en los premios Oscar del año 2013, en la categoría Mejor Película Extranjera. Esto es parte de toda una gama de producciones que nos trae la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cinemateca Nacional Ulises de Estrella y la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Lo mejor del arte de este sector de nuestra geografía será expuesto con entrada libre al público. Dialogamos con el representante de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, el licenciado Fidel Intriago, nos brinda más detalles sobre el evento. Seleccionado, por ejemplo, la primera función, que es son dos documentales, Papi García, que es sobre una historia inédita en Puerto Viejo. Hace muchos años toda la ciudad se levantó para asesinar a un militar que había asesinado a un conscripto. La historia es famosamente llamada El Arrastre de Quevedo. Justamente es un documental que de alguna manera pone a la luz esa historia desconocida por muchos. Después tenemos el documental De la Nada, que habla sobre cómo se asesina en Manabí, por eso va también desde el inicio. Y también está la película El Silencio de la Tierra de los Sueños, de un director manabita que se hizo en Manabí, que es Tito Molina. Los nuevos talentos portovejenses van surgiendo en el mundo audiovisual. Entre los que más destacamos están Javier Pico, Victoria García, Lorena Guillén, entre otros. Una realidad compleja vive en cuanto al tema del cine para producción y nuevas ideas, la gente de Manabí. La realidad nos la cuenta el representante de la Casa de la Cultura de Núcleo Manabí. Escuchemos. Básicamente el sector audiovisual en Manabí se resume en tres festivales locales que hay que permiten que el movimiento sea constante, es decir, tres festivales, dos de ellos son concursables y motivan a la gente a hacer su trabajo, motivan a mejorarlo cada vez porque tiene un premio económico y esa manera ha servido para que nuestra producción sea en cantidad sea mayor a otras provincias, de hecho. Reiteramos la invitación para que se acerque a observar entre familia el cine manavita con 4 películas que ofreceremos el 1 y 2 de noviembre. Para Zona Cultura, Alex Mora. Siete de la mañana con 53 minutos, 7:53. ¿Has presenciado alguna vez una sesión de grabación en audio y video totalmente en vivo? Esto es lo que nos traen distintas agrupaciones musicales y artística y artistas independientes a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el público asistente pudo disfrutar de lo mejor del Festival de la Cabina del Terror. Este nombre nace en referencia a que los artistas están dentro de un cuarto de grabación. Al principio eran en blanco y negro, y de aquí parte el símil de lo terrorífico. Con cada una se trabaja en las texturas, en los filtros, en las ideas principales y generales. Pero sobre todo, esto se basa en una conversación. Nada es impuesto, diseñado, ni a un solo ritmo. Se intenta siempre que no exista un producto de postproducción. Más bien, que todo lo expuesto sea en vivo como un producto final. Dialogamos con el director del festival, Andrés Dutreras. Él destaca la participación de los grupos que se presentaron el día de ayer y que continuarán dentro de las bandas participantes. Son 100 bandas, o sea, 100 artistas que participan. Por el aniversario de la cabina se van a proyectar 50 bandas desde las 4 hasta las 9 de la noche y 50 bandas mañana 31 de octubre de las 4 de la tarde. El evento es gratuito, está abierto al público, a todo público, entonces les invito a que vengan, que conozcan. Como que es súper interesante, ¿no? Para que vengan y los que no conocen el proyecto se enteren de lo que se trata. La noche de este lunes pudimos disfrutar de bandas como Total Dead, Gales, Cities, Michael Silva, Desahogo de Colombia, entre otras. Le preguntamos a Andrés Dutreras cuáles se escucharán esta tarde en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Estará Lucho Pelucho, Destruye Destruye, Disbrigade. Entonces son como que full buenas bandas nacionales e internacionales. Entonces es interesante que vengan a ver. ¿Cómo puede unirse una banda nueva a su organización y ser partícipe de los eventos? Esto nos lo explica su director. O sea, en la Cabina del Terror, fundamentalmente, o sea, pensamos de que el dinero no tiene que ser como que un obstáculo como para realizar las cosas. Entonces está abierto al trueque, entonces las bandas pueden acercarse, podemos negociar. Hay diferentes paquetes de cabinas, unas incluyen máquina de humo, fotografía, números de cámaras. Como que el programa es como que ha crecido, entonces tiene como diferentes opciones. Finalmente, Yanni Espinosa, una de las asistentes a las más de 2 horas de show de Cabina del Terror, nos da sus impresiones sobre este gran festival. Bueno, en cuestiones de estilos, claro que depende de las personas, ¿no? Se ve más que nada la diversidad musical que tenemos, nacional y extranjera, y la colaboración a veces de nacionales y extranjeros también. Y eso está bueno, porque la diversidad musical se debe tener en cuenta para no encasillarnos en un solo estilo o una sola tipología. O sea, también conocer las cosas implica que abras tu mente y tengas un poco más de experiencias, mucho mejor para escuchar música. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 57 minutos. En San Antonio de Pichincha hay un monumento a la mitad del mundo. Música, danza, obras del pintor más rápido del mundo, ricas comidas y mucho más. Sin embargo, el ausente es el teatro. Los gobiernos autónomos descentralizados de esta parroquia le invitan a capacitarse en esta disciplina. Todos los fines de semana, la parroquia San Antonio de Pichincha recibe a cientos de turistas nacionales e internacionales. Todos llegan atraídos por la línea que divide al mundo entre el norte y el sur. La comunidad los recibe con actividades artísticas y una rica gastronomía. Sin embargo, el teatro es algo que hace falta en su oferta turística, pues carecen de un grupo propio de estas tierras. Por eso el GAT parroquial de San Antonio de Pichincha, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha y el colectivo Manantial del Sol invitan al público a participar del Taller Internacional de Teatro Comunitario. El taller ofrecerá 25 becas en capacitación teatral dadas por el maestro venezolano Roberto Egas. Se espera que al cierre del taller se realice el montaje de la obra Sueños de Bolívar. Detalles de este trabajo escénico nos cuenta Rosa Ponce, del colectivo Manantial del Sol. La autora es Katy Hidalgo, la que escribió finalmente, pero es una propuesta que surgió también con nosotros, con el colectivo Manantial del Sol, y que lo iniciara pues nuestro compañero Diego Pérez. Diego Pérez falleció justamente en diciembre del año pasado, y nada más esto es continuar un trabajo que ya lo veníamos haciendo, porque esta obra ya se montó en Venezuela. Entonces nosotros aspiraríamos a que se geste ahí, pues con ese taller, con ese gran impulso, se geste un grupo de teatro, o una compañía de teatro aquí en San Antonio. Este trabajo es posible gracias al apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Su director, Francisco Ordóñez, señala que este apoyo se realiza en todas las extensiones de la provincia. Sí, claro, tiene el apoyo del Núcleo de Pichincha, en la medida en que es una acción de la extensión de San Antonio, que actúa por su propio derecho, ¿no es cierto? Nosotros estamos apoyándoles a eso. Mira, nosotros estamos financiando una serie de actividades de la extensión esta de San Antonio. Y en este taller me parece que estamos cumpliendo una cosa muy pequeña, pero es parte de un apoyo general que estamos haciendo a todas las extensiones, para lo cual hemos dividido los recursos en partes iguales. Las personas interesadas en inscribirse en esta convocatoria deben acercarse al GATS Parroquial San Antonio de Pichincha, ubicado en la calle de los Hemisferios S1-128 y Avenida Equinoccial. La fecha máxima de recepción será el próximo miércoles 8 de noviembre. Puede obtener mayor información al número 09879535515. Tenemos ya las 8 en punto de la mañana, tiempo para indicarle a usted que acabamos con la parte informativa del noticiario Zona Cultura. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos en nuestro segmento de opinión. ¿Quién nos acompañará, Darío? Por supuesto, estaremos junto a Eduardo Yumipanta y el tema a conversar será hablar sobre los imaginarios y las representaciones masculinas. Así que no se lo puede perder, en breve regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! Ecuador, Uruguay y Venezuela en una sola sinfonía. Durante una semana, 90 niños y jóvenes músicos del Ecuador, representantes de la Orquesta Uruguaya del Sodre y talleristas venezolanos integrarán la Orquesta Sinfónica Juvenil Mitad del Mundo, bajo la dirección de la maestra Andrea Vela. Ven y disfruta del concierto de gala el 1 de noviembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, 19:30. Una invitación del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Programa Iberoorquestas Juveniles y Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Cine Manavita 2017. Producciones recientes de cineastas jóvenes. Javier Pico, Victoria García y Lorena Guillén. Además, se proyectará la propuesta minimalista, sencilla y tangible de la película ecuatoriana nominada al Oscar y Premios Goya. Silencio en la Tierra de los Sueños, de Tito Molina. El documental de la nada, que recoge la génesis del cine en Manabí, sus exponentes y cómo ha evolucionado. 1 y 2 de noviembre, en horarios 5 de la tarde y 7:30 de la noche, Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su núcleo de Manabí y Cinemateca Nacional Ulises Estrella. Entrada libre. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya estamos de regreso aquí en Zona Cultura, 8 de la mañana y 5 minutos. Antes de irnos con nuestros invitados, quiero recordarles a ustedes que se informa con Zona Cultura, 100.9 FM, 940 AM, y las personas que ya están desde este momento trabajando en sus oficinas, también pueden digitar la página www.casadelacultura.gov.es. En la parte superior existe un icono que dice Radio CCE, da un clic ahí y rápidamente ya podrá escucharnos, incluso vernos en una página que cuenta con un sistema de audio y video. Al sur del país también estamos en la página www.cceeloro.gov.es. Para este 9 y 10 de noviembre se ha previsto la participación de escritores, artistas, cineastas y académicos para realizar un ciclo de discusión respecto a los imaginarios y representaciones masculinas, quienes desde su experiencia brindarán elementos basados en el reconocimiento de masculinidades cercanas a nuestra realidad. Además, habrá una charla de cine y literatura. Se presentará una exposición fotográfica que pretende ampliar la discusión alrededor de los referentes masculinos en nuestra sociedad. Generar diálogos que surgen alrededor de ese tema. En Zona Cultura nos acompaña Eduardo Yumipanta y Joel Audi, quienes están organizando este encuentro. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar nosotros a compartir sobre este tema de la masculinidad, un tema que lo podemos abordar desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista cultural. ¿Cómo se lo presenta al hombre, al macho? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se lo representa al hombre, no? Digamos que desde el estereotipo se lo puede representar desde una manera viril, fuerte, desde la razón, digamos estos como las ideas principales y las ideas más fijas y las atribuciones mucho más, o las asignaciones sociales mucho más comunes, digamos, que se les asigna a los hombres, ¿no? Podríamos hablar de desde ahí, digamos, una representación muy muy básica, muy estereotipada y muy común también en la sociedad, ¿no? O sea, es la forma común de ver a los hombres, ¿no? ¿Tú querías decir algo? Sí, claro. Bueno, nuestra propuesta trata de hacerse más preguntas que respuestas. Yo creo que es un tema inexplorado o poco frecuente el tema... propone este tipo de conversatorios en torno a la representación de la masculinidad, ¿no? Entonces, nuestra propuesta, nosotros venimos más bien del campo del género, hablando entre nosotros el tema de nuestra masculinidad, intentando hacer grupos de reflexión, pero queríamos hacer una propuesta que trascendiera lo íntimo, porque terminamos hablando los hombres, los que nos pensamos un poco el tema del género y la masculinidad entre nosotros. Y queríamos hacer como traspasar esta frontera de lo íntimo, y creíamos que el tema de la cultura, el tema de la representación era un buen acceso para poder eclosionar, ¿no? Para poder trascender esos espacios más reducidos y poder dialogar con la sociedad y también apuntar a retos que los hombres debemos afrontar. De ahí se plantea el papel del hombre en el cine, en el teatro, en la literatura, en las representaciones de nuestras realidades, que quizá ese es el punto clave que se abordará en el tema propuesto. Sí, de hecho, como dice Joel, lo que nos interesaba era un poco bajar este discurso que representa al hombre, que es muy general, que es muy fijo además, y que pierde de vista muchas experiencias de la masculinidad. Entonces, decíamos, qué mejor hablar de las experiencias o de las representaciones que han tenido o han hecho los artistas en torno a la masculinidad a nivel local, ¿no? Y queremos, un punto fuerte o al que más le apostamos nosotros es resaltar lo local, ¿no? Resaltar las representaciones locales de aquí. Por eso hemos elegido como un componente bastante grueso de lo en lo que tiene que ver con cultura, ¿no? ¿Y cómo se representa al hombre en nuestra localidad? Bueno, hay, digamos, según la línea que tomemos, por ejemplo, en el teatro se lo ha representado de diversas formas, pero la forma más curiosa que ha tenido en el teatro es, por ejemplo, la queer, ¿no? O las transformaciones, o digamos el escenario trans, por ejemplo, ¿no? En el escenario de la literatura, que si bien puede tomar a veces un tono fantástico o un tono, digamos, de ficción, pero que tiene un hilo muy muy muy arraigado a la cotidianidad, por ejemplo, igual el cine. Entonces, el grueso de esta charla que estamos organizando precisamente es con toda la potencia de la cultura, ¿no? ¿Qué hace? ¿Dónde se refleja especialmente la cultura? Aunque cultura puede ser un término muy amplio, digamos, nos referimos en este caso a la cuestión artística, el cine, la literatura, el teatro, el performance, la misma fotografía, nos representan ahí. ¿Cómo se está representando al hombre ahí? Pues de diversas maneras, ¿no? Aunque en el discurso y en la cotidianidad se sigue siempre pensando en el hombre violento, en el hombre agresivo, en el hombre que tiene la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vemos aquí como puntos claves que nos permiten acercarnos a otras formas de experimentar, ¿no? Claro, desde la diversidad, digamos, hasta los roles mucho más duros y concentrados de los hombres, ¿no? ¿Cuál debería ser la función en este caso de las manifestaciones artísticas para representar al hombre, Joel? La función, bueno, el arte no tiene una, sino miles de funciones. No creo que deba tener una función el arte per se. Es una expresión. Nosotros vamos a buscar el arte en función a esta búsqueda de estas representaciones y con el objetivo, digamos, con el punto social de poder aportar al debate de género y aportar sobre todo a los hombres, porque vamos un poco perdidos a veces en el pensar, ¿no?, sobre nuestro género, y yo creo que en el arte podemos encontrar representaciones de personas que están luchando o están en interferencias ante su mandato masculino, pero hace falta también nombrarlo de esa manera, ¿no?, como desde la reflexión del género, desde la reflexión de la masculinidad, no solo a veces como se puede uno entender que el hombre habla por la humanidad, sino que a veces el hombre habla por ser hombre, como la mujer a veces habla por ser mujer. El hombre hace reflexiones en torno a su género y a su tensión de género, a su tensión que debería ser como hombre y que soy, ¿no? Esa tensión es interesante. Yo creo que esa es una buena función del arte, pero nosotros vamos a buscarla, no es que tenga que tener ninguna función el arte. ¿Sobre qué recursos se construyen los personajes masculinos, Eduardo? Nosotros hicimos una revisión tanto de algunas películas como de literatura, y uno de los invitados, por ejemplo, es Santiago Vizcaíno, que en este 2017 sacó un libro que se llama Complejo, y precisamente trata la historia, ¿no?, de un joven que sufre constantes neurosis y que termina, digamos, cayendo en la parte más brutal de la violencia masculina, se diría, ¿no?, en el abuso, digamos, ya en concreto. Por ejemplo, ese es un recurso que los hombres en la intimidad lo discuten mucho, ¿no? ¿Cuál es ese límite que uno trasciende en el momento de la apropiación del otro, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Quiénes han atravesado eso? Quienes no han atravesado esa línea que es muy delgada en la masculinidad, ¿no? En la capacidad de poder apropiarse del cuerpo de una mujer, en este caso, ¿no? Por ejemplo, esa es una representación y preguntas, ¿no? O sea, que nos surgen para la reflexión. En el cine igual se ha representado desde la regionalidad, el costeño, el serrano, ¿no es cierto?, que son como los principales actores sociales de la masculinidad, por ejemplo, ¿no? Dejando de lado la cuestión indígena, por ejemplo, la masculinidad indígena, o de los pueblos y nacionalidades, simplemente, ¿no? En el teatro, bueno, como decía, es un poco más flexible esto, ¿no? Aunque se pueden ver estereotipos también, pero en el teatro, o sobre todo en el performance, entra mucho la cuestión de transgredir el cuerpo, ¿no? Del cuerpo masculino, de transformarlo, de hacer malabares con el cuerpo, ¿no? Y hacer que del cuerpo deriven como críticas hacia los mismos estatutos masculinos, ¿no? O sea, no hay una única representación ni un único requisito, digamos, para representar a estos hombres, pero cada línea, digamos, aborda una dimensión que es importante analizar para el cuestionamiento de ciertas prácticas de dominación también, ¿no? O sea, si bien nosotros queremos hacer notar que hay una diversidad de experiencias masculinas, eso no quiere decir que estamos perdiendo de vista la cuestión crítica, digamos, de la masculinidad también. ¿Cómo se presenta la masculinidad en nuestro imaginario ecuatoriano? Yo creo que hay dos ideas muy cerradas quizás en nuestro imaginario, ¿no? ¿Cuáles son? La primera puede ser la de figurar al hombre o representar al hombre sobre estereotipos y formas fijas, ¿no? O muy generales, digamos, ¿no? Lo cual quiere decir que el hombre sea violento, que el hombre no llore, no tenga sentimientos, que pues los hombres no hablan, etcétera, etcétera. El hombre es el macho. Exacto, ¿no? Toda esta concepción de ruda y cerrada del hombre, ¿no? Creo que esa es una de las ideas más difundidas de la masculinidad. ¿Y la otra? La segunda viene a ser cómo vemos a las relaciones de género en sí, ¿no? O sea, nosotros en la cotidianidad y comúnmente valoramos la situación de género en una pelea constante de hombres versus mujeres, ¿no? O lo masculino versus lo femenino. Y aunque en apariencia parecería que fuese así, digamos, si nos metemos a un poco a ser más finos, vemos que no es tan así. O sea, el problema no está en ser masculino o femenino, sino el problema está en una organización social que atribuye y asigna roles a estas personas o a estas formas de ser masculino. Que la masculinidad se corresponda con algunos hombres y que estos hombres sean violentos y que expresen brutalidad y que esa brutalidad sea generalizada, eso es una cosa muy diferente a ser masculino, digamos, ¿no? O sea, hay una construcción social de por medio que nos lleva a ese imaginario que lo estamos cuestionando, ¿no? Esas dos ideas creo que son las representaciones más comunes que hay aquí, a nivel local al menos. ¿Qué pasa con las constantes luchas que se realiza un poco para equiparar tanto a lo masculino y lo femenino y que sean iguales? Yo creo que lo hacemos también inspirados, también creo que, o sea, de alguna manera todo este año y el anterior año ha sido como de luchas, sobre todo del movimiento de mujeres, y una lucha constante de parte de ellas por querer volver a reorganizarse, a tomar forma como organización. Y de alguna manera, tanto Joel como mi persona hemos estado ahí, aunque más Joel, quizás de manera como quizás articulada y respetando, y en función de eso creo que nosotros también de alguna manera estamos en ese mismo horizonte, digamos, ¿no? De ¿entra reivindicación. ¿El patriarcado en esto? Sí, claro que entra, es como la estructura que sostiene el machismo y la masculinidad está inserta en el patriarcado. Claro que entra, es una, pero no solo es el patriarcado, sería la estructura de dominación, ¿no? Que como que el paraguas. ¿Pero resiste a morir, Joel? Sí. No, es más, está como resucitando. O tomando nuevas formas, ¿no? O tomando nuevas formas más sutiles, porque es verdad, no es el patriarcado antiguo del hombre fumando un cigarrillo con una copa de alcohol en la mano pegándole a la mujer, pero hay muchísimas otras maneras de sostener el patriarcado. ¿Quiénes participan ahora en el evento que ustedes realizan en este tema que ustedes lo han propuesto como masculinidades, representaciones y estéticas? Masculinidades, representaciones y estéticas está pensada en dos días, ¿no? En dos días es más o menos un seminario, unas charlas. El primer día está organizado Cine y Fotografía, que es el lanzamiento de la exposición de fotografía, y también la charla de cine. Los invitados para ese día son Cristian León, un académico de la Universidad Andina, y Víctor Arregui, ¿no? Cineasta, sí, bastante conocido, digamos, y es la mesa. También va a estar uno de nosotros, que vamos a hacer una introducción, más o menos un contexto de la mesa. Y, pues bueno, esas son las dos actividades del primer día. ¿Qué habrá en la fotografía? La fotografía, hemos hecho una convocatoria, ¿no? A varios pues, fotógrafos. Y el propósito es precisamente que ellos logren representar alguna forma de masculinidad, ¿no? Eso es lo que va a haber, más o menos, esperamos contar con la presencia de 8 a 10 fotógrafos confirmados ya. Y bueno, se tendrá una exposición de 2 a 3 fotos de cada uno de ellos, y eso será una exposición permanente al menos por 15 días en la Casa de Hues. Después viene seguido de eso, pues viene la charla de cine, pues donde haremos un contexto de la mesa, tanto del seminario, digamos, o de estas charlas, o como queramos llamarlo, para un poco ubicarles a los artistas también, ¿no? Porque los artistas, hay que quedar claros que no es que son expertos en género, y de hecho no los buscamos porque sean expertos en género. Como decía Joel, el arte, ellos son máquinas de arte, ¿no? La han hecho, trabajan mucho con el arte, con sus dimensiones. Entonces nosotros vamos ahí a un poco a irrumpir en sus conceptos y a buscar dentro de lo que ellos nos puedan decir de cómo han trabajado sus personajes, por ejemplo, ¿no? ¿Y desde ahí participan el análisis? Y de ahí partimos un análisis. ¿Y en el segundo día qué van a tratar? El segundo día está compuesto de literatura y teatro. Teatro y performance, digámoslo así. Las mesas son... Participan Santiago Vizcaíno, que hablaba anteriormente de él, es literato, muy bueno, y vamos a conversar respecto a su obra, ¿no? Igual, sobre todo, muy encajados en su último libro, en El Complejo. Entonces, a él, al Santiago, vamos a abordarlo por ahí. A León Sierra, que también está invitado, vamos a abordar en cambio cuestiones ya más de teatro, de guión, de performance, sobre todo las representaciones en la diversidad, quizás, ¿no? Sí. Entonces, vamos a ver qué también nos puede ayudar, en qué sentido él puede incidir en la charla también. Esto, de hecho, los dos, ¿no? Ajá. ¿Los días son...? 9 y 10 de noviembre. ¿Empieza desde qué hora? Estamos convocando a las 6 de la tarde. La convocatoria está a las 6 de la tarde. Cada día se tiene como previsto hacer una guía de las fotos. De hecho, en la publicidad la hemos puesto la convocatoria desde las 5:30, porque se va a hacer como una guía de las fotos, ¿no? Hay que tener claro que también falta una persona acá, no estamos olvidando de Daniela, que va a ser la curadora de la exposición de las fotografías. ¿Fotografía? Sí. ¿Y esto va a ser en Casa de Hues? En Casa de Hues, en Río Frío, Río de Janeiro y La Rea. La dirección exacta. Sí, esquina. Joel, la invitación entonces para que el público se dé cita este 9 y 10 para masculinidades, representaciones y estéticas. Pues espero que vengan y disfruten. Yo tengo muchas ganas de ir. La verdad ha sido una propuesta muy desde el placer, o sea, desde lo que queríamos. Porque esto está financiado por nosotros, no todo ha sido colaborativo, y tenemos mucho interés de que surja el debate y aportar en todo eso. Así que vengan y por favor disfruten y participen.

Bueno, hoy vamos a conocer los detalles de este lanzamiento de la convocatoria, el primer encuentro Armito, que se desarrolla en este espacio que hemos tenido el gusto de visitarlo, de conocerlo y de saber esa cuánta historia encierra este museo. Bueno, sí, la verdad el museo tiene ya una trayectoria bastante interesante. Abrió sus puertas en 1994. Justamente pues el fundador de este museo, un patrimonio y legado importantísimo que dejó a la ciudad de Quito, fue don Carlos Álvarez A. Sí, él era historiador, escritor y un apasionado por la vida de Manuelita Sáenz. Gracias a eso pues tenemos una colección bastante interesante en el museo, 5 salas de exhibición sobre Manuelita Sáenz, objetos personales de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, una sala de armas, monedas, cristos antiguos. Bueno, se quedarían maravillados de conocerlo. Así es. Gracias, pues, como les comento, a este legado maravilloso que don Carlos nos deja, el museo viene funcionando desde el año 94, gestando varios proyectos culturales. Sí, las puertas están abiertas al público de lunes a viernes. Y aparte, obviamente, de la guianza normal que se da dentro del museo, ha sido la sede de varios eventos, ¿sí?, que se han desarrollado a lo largo de la calle Junín en el barrio San Marcos. Como conocemos, pues el barrio San Marcos es un barrio bastante tradicional, cultural, tiene un patrimonio no solo arquitectónico, histórico, bastante importante. Ahora, pues, que hay la oportunidad de impulsar y apoyar a nuevos proyectos, es como nace el Armito, a través de un grupo de gestores culturales, justamente, pues que nos hemos aliado para dar impulso a esto, ¿no? ¿Y en qué consiste Armito? Armito justamente consiste en el rescate, en la reidentificación de nuestra cultura, de nuestra identidad. El Armito se va a desarrollar dentro del marco en el que los artistas puedan interpretar a través del arte diferentes leyendas y tradiciones. Para esto, pues un poco el mayor detalle les va a dar Karina Tapia, que es quien ha sido la coordinadora directa de este proyecto y con quien estamos trabajando conjuntamente. El museo va a la comunidad. Karina. Sí, muchas gracias por esta oportunidad de poderles explicar lo que es Armito. Armito fue inspirado a través de las leyendas e historias que nos contaban desde que éramos niños y que llevan esa parte mágica y noble, ¿no?, de la cultura mestiza ecuatoriana. Entonces, a través de esto se nos ocurrió la idea de retomar estas leyendas y expresarlas a través del arte. Entonces, este concurso se basa prácticamente en demostrar creativamente estas historias y poderlas difundir, que sigan siendo aceptadas y contadas a través de las personas, ¿no? Es decir, que ustedes invitan acá artistas o gestores culturales para que muestren sus propuestas de estas leyendas, ¿o cómo camina el proceso? El proceso camina en que puede participar cualquier persona que le gusta el arte, aficionados, profesionales, no hay un límite. Y que en este día, que es sábado 11 de noviembre, ellos hagan e interpreten su obra. ¿Por qué razón? Porque se les va a dar su leyenda, respectivamente será al azar. Es decir, ustedes entregan la leyenda al interesado. Exacto. Y él tiene que dramatizarla y presentarla el 11 de noviembre. ¿Qué va a pasar? Exacto. El 11 de noviembre? El 11 de noviembre va a ser el desarrollo de este concurso, en donde, como usted dice, se va a entregar la leyenda y al final se entregará el premio. Pero para ese entonces las personas tienen la gran motivación de estar dentro de las instalaciones del museo, que está lleno de historia y de arte. Por esta razón nos hemos acercado donde Elenita y nos ha dado esta oportunidad. Ahora, las personas interesadas, ¿qué tienen que hacer para ir hasta el museo a recibir la leyenda? Las personas interesadas tienen que primeramente enviar su correo y sus datos a este correo, que es k-ar-y622@hotmail.com. De esta manera se les reenviará una ficha de inscripción en donde podrán ya ser partícipes de este concurso. El sábado 11 de noviembre ellos llegarán al museo, se les entregará su respectiva leyenda y dentro del museo van a desarrollar su obra. Al final, que sería a las 4 de la tarde, se recogerán las obras y a las 5 se expondrán a los ganadores. ¿Habrá miembros del jurado calificador? ¿Habrá Claro, va a haber un miembro que sepa mucho de arte y otra persona que no sepa nada. Entonces, de esta manera se creará un equilibrio y más oportunidades para los artistas. Sobre todo cuando van a participar gente simplemente aficionados, no expertos. Bueno, ¿y a quién damos, Karina, la bienvenida también que se une ya a este espacio? Andrés Ayala. Andrés, hola. Bienvenido. Hola, Laurita. Hola, muy buenos días a todos que nos están escuchando. Muchas gracias, como siempre, a ustedes, esta hermosa Radio Casa de la Cultura, por darnos apertura y espacio a los gestores culturales que estamos desarrollando distintas actividades en pro del desarrollo de este patrimonio, que no es solo material, sino también es vívido y está dentro de nosotros. Te queremos contar que Armito es un producto desarrollado por Karina con mucho cariño para toda la ciudad, porque nos hemos dado cuenta de que lamentablemente las leyendas y las tradiciones de Quito se están quedando ahí en el olvido. Se han pasado ya, ahora la gente juega Pokémon o cualquier otro sistema electrónico, pero los nuestros se han quedado. ¿Y por qué nunca se ha hecho un videojuego del Padre Almeida? ¿Por qué no hacer una animación acerca de la olla del panecillo? Bueno, no sé. Y tantas otras nuevas leyendas. Si la tradición nuestra es oral, nuestros pueblos originarios son orales. La presentación puede ser como de cualquier forma, a través de la tecnología, a través de una obra de teatro. ¿Así es? Sí, la modalidad es libre. Totalmente abierta. Lo único que tenemos es, por favor, respetemos los espacios del museo, porque sí nos han pedido que tengamos mucho cuidado y también tener mucho cuidado con lo que queremos contar, ¿no? Porque este producto cultural es para todas las edades. Entonces, a los artistas, por favor, tomar mucho en cuenta de que esto también es para los niños. Esas indicaciones nomás, y de ahí estamos bienvenidos como tratos, como gestores culturales del centro, como barrio. Le agradecemos mucho al museo al museo Manuela Sáenz por habernos dado la entrada, como siempre a ustedes, los amigos que nos están ayudando con las voces para repetir estas aventuras históricas que se está gestando en el Centro Histórico de Quito. Elena, nos decía Karina que esta es una oportunidad para la comunidad en general. Nosotros decíamos como que el museo va a la gente y a su vez la gente visita el museo para que tengan la oportunidad también de estar en este espacio. Así es la propuesta que siempre nosotros hacemos como gestores culturales, como parte del Museo Manuela Sáenz, es ese, ¿no? El poder llegar hacia la comunidad y de hecho pues que la comunidad tenga libre apertura en nuestras instalaciones, que conozcan la historia y en este caso pues qué mejor con nuevas iniciativas como el rescate de las tradiciones. Siempre nos hemos mantenido en esa línea como Museo Manuela Sáenz y pues lo seguiremos haciendo en la medida que podamos seguir promoviendo nuestro arte cultural, patrimonio y nuevos proyectos. ¿Y luz roja para la juventud también con estas propuestas? Luz roja para la juventud. O sea, luz verde. Verde. Exacto. Así no, más bien luz verde. Verdísima. Así es, más bien luz verde para la juventud que exprese su creatividad. Como lo decía bien Andrés, pues, verdad que la tecnología nos ha avasallado de información y de muchos otros medios para expresar arte, pero es tan lindo el poder expresarlo de la manera tradicional todavía, ¿no? Que debemos rescatarlo, es propio, es lo nuestro y hay que impulsarlo. ¿Cuántas personas visitan el museo? Bueno, aproximadamente tenemos un promedio de unas 10 personas diarias. Hay días en los que son un poco más. Más fuerte. Así es, más fuerte, otros menos. ¿Son grupos familiares, jóvenes? Bueno, interesantemente lo que más nos visitan son personas de la tercera edad, extranjeros, europeos, venezolanos, colombianos. Bueno, tenemos una historia que nos une en común, pues no, la Gran Colombia, y al tener a Manuelita Sáenz y Simón Bolívar y Antonio José de Sucre dentro del museo contando su historia, pues es algo bastante interesante la acogida que hay por parte de estos países hermanos. Bueno, amigos, quisiéramos que ustedes nos ayuden, Karina, y también a nuestro compañero Andrés, que recuerden, ¿hasta cuándo pueden retirar pues los documentos o inscribirse para que hagan llegar estas propuestas de Arte de Mito? Okay, los chicos pueden inscribirse a partir del día de hoy. Vamos a abrir en las redes sociales la convocatoria. Pueden mandar sus datos al correo k-ar-y622@gmail.com y posteriormente se les enviará una ficha de inscripción. es una manera de confirmar su asistencia. Y también pueden todas las personas hasta el jueves 9 se podría aceptar las inscripciones para que los chicos puedan organizarse con tiempo y asistir a este concurso. Jueves 9, rapidísimo esto, Andrés. O sea, sí, por si acaso a alguien no haya podido anotar, también se pueden inscribir directamente en las redes sociales del museo. Por favor, visiten el museo. Manuela Sáenz, están abiertos. Cualquier duda, estamos dispuestos a contestarla desde las líneas de ahí, precisamente. O sea, vengan, bienvenidos, estamos abiertos. Con mucho cariño, con muchas ganas, estamos invitando a que nos visiten, a que conozcan la historia milenaria. Nuestra historia, su historia. Y gracias a ustedes por escucharnos. Justamente se va a crear un evento a través del evento de convocatoria y a los artistas a través de la página en el fanpage del Museo Manuela Sáenz. Nos encuentran como Museo Manuela Sáenz en Facebook. Entonces, pues a través de nuestra página también pueden dejarnos mensajes, inquietudes, para que tanto Andrés como Karinita le absuelvan cualquier duda y mi persona también, con mucho gusto. Así que, amigos, amigas, no necesita ser estudiado, experto en cine, experto en arte, experto de pronto en la tecnología, simplemente la predisposición, el buen ánimo para participar en Armito. Recuerde que ya estará disponible en las redes sociales y las propuestas deben hacerlas llegar hasta el 9 de noviembre, porque habrán dos miembros del jurado calificador, uno experto y otro que no es experto, para que haya un equilibrio y puedan elegir pues el mejor trabajo. Y todas esas propuestas las darán a conocer el día 11 de noviembre en el museo, que está ubicado en el barrio de San Marcos, en el Centro Histórico de Quito. Este se llama Museo Manuela Sáenz. Gracias a Karina Tapia, también a Elena Calahorrano y a Andrés Ayala por habernos acompañado en este noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias una vez más por siempre abrirnos las puertas. Y bueno, amigos, tenemos 8 de la mañana y 40 minutos. Este fin de semana, Tim Burton tuvo su escenario en Quito a través de la Expo Comics 2017. Alex Mora nos cuenta cómo se vivió esta experiencia. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, 8 y 40 en el noticiario de Zona Cultura. Vamos a ver si es que nosotros podemos escuchar en este instante este tema que nosotros les habíamos propuesto aquí en el noticiario de Zona Cultura. Tim Burton sigue presente en cada chico, en cada chica que continúa con esa magia que representan sus personajes. Entre los más destacables tenemos a Edward, el hombre manos de tijera, Jack Sherrington, el hombre de la infancia, y uno de los mayores burtonianos, Jack, siempre persigue sus sueños. Este sábado y domingo último se desarrolló en el Centro de Convenciones de Eugenio Espejo una nueva edición del Mega Comics 2017. Este evento, organizado por el rockero y ambientalista ecuatoriano Carlos Sánchez Montoya. En esta ocasión se hizo un homenaje al legendario Tim Burton y sus personajes más representativos. Dos chicos de 19 y 24 años fueron elegidos como segundo lugar por el mejor traje y personificación de una escena. Con el lema Tributo Burton Quito, Cristina Rosero estuvo con un disfraz de Emily, el cadáver de la novia. ¿Qué es lo que tienes, amarqueada, que tú no lo tengas? Loca, no se puede comparar. Emily es una nostálgica novia muerta que está esperando a que llegue alguien que la ame. Pero cuando cree que por fin ha encontrado a su amor, tiene que enfrentar la prueba de la felicidad del otro. Ella nos cuenta por qué le llama la atención este personaje de Tim Burton. Bueno, para mí, la verdad, el tipo de trazo, el tipo de representación y el tipo de arte que realiza para mí Tim Burton es lo que me inspira día a día, ¿no? El hecho del gótico, el oscurantismo es algo parte mío más que nada. Por eso me identifico full con Tim Burton y la verdad me encanta. Su pareja, Rafael Bravo, utilizó un disfraz que hacía referencia a Beth Lutch. El ensulado sarcástico que todos tenemos emerge cuando alguien nos llama de manera insistente. Así que no es de extrañarse que sea uno de los personajes favoritos que tienen los fanáticos de Tim Burton. El actor Tim Burton, hasta el momento, ha sido una de las personas de las más influyentes en el mundo en el tipo de personajes que son abstractos. Ha sido una gran influencia para mí. el área en que el personaje de Jack siempre está tratando de sobresalir en un mundo tan oscuro, tan negro, y ser una representación en la vida de todos los demás que están a su alrededor. El organizador del evento, Carlos Sánchez Montoya, habla de la forma de recordar a Tim Burton y qué representa para los cineastas y sus fanáticos. En sus películas encuentras la confrontación no solo entre el bien y el mal, sino además una búsqueda de conceptos, ¿de acuerdo? Y eso permitió a Tim Burton ser aceptado no solamente por un tipo de público, sino por quizás un público que nunca antes se vio representado por esa calidad de cineasta, en un misterio sano, en una dulzura de cine que mostraba, por un lado, no el lado oscuro, sino la parte de la vida que es la muerte, ¿no es cierto? Finalmente, organizar un evento cercano al día tradicional del escudo y también al Halloween en Expo Comic, les contamos, hubo colada morada, guaguas de pan y muchos superhéroes. Analizamos el contexto de esta fecha. Carlos Sánchez Montoya ha propuesto siempre que la creatividad debe ser celebrada, más allá de que sea de un país, de otro no, si los conceptos velan por el desarrollo de la creatividad. Y no hemos perdido la cabeza, ¿no? Hemos sido gestores y pioneros de esta idea. Para Zona Cultura, Alex Mora. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya estamos nosotros acá en el noticiario Zona Cultura 100.9 y 940M, y a esto se suman las páginas www.casadelacultura.gov.es y también en Radio Cultural Machala en la provincia del Oro, www.cceloro.gov.es. Queremos invitarles a que ustedes descarguen nuestra aplicación como Radio CC. Ingresa a Play Store y usted puede compartir junto a la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ya ha llegado el momento de dar la bienvenida a Juan Francisco Moreno. Él es parte del Festival de Aragua Raimi, que se desarrolla en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tiene dos temporadas, la de 30 y 31 y el próximo 7 y 10 de noviembre. Bienvenido, Francisco. Hola, Lauri, buenos días a todos nuestros radioescuchas de AM y FM de esta prestigiosa radio cultura. Bueno, hoy ustedes ya empezaron ayer con un conversatorio aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, han tenido aceptación positiva. Sí, pues fue un buen inicio del festival. Ayer a las 6 de la tarde en el aula Benjamín Carrión hicimos un conversatorio que se llamó Tejidos Artísticos en Resistencia. Tuvimos la participación de una ponencia escrita de María Eugenia Paz y Niño. También participó la actriz Sara Utreras, que encarna el monólogo Tránsito a Maguaña, y también estuvo la actriz Rocío Minda, que va a presentar el 10 de noviembre en Carapungo en la obra Cuentos de la Negritud. ¿A qué conclusiones llegaron con esto de los tejidos artísticos en resistencia? Bueno, pues nos quedaron sonando varias cosas. La unidad, buscar el festival busca eso, busca la unidad como nación. Es un esfuerzo de reafirmación cultural a través del teatro, a través de las artes, de poner en vigencia, de honrar en escena manifestaciones patrimoniales identitarias. Las obras que el festival escoge son cosas que son obras en las propuestas por artistas que se identifican de esta manera. Bueno, una muy buena conclusión y partiendo quizá también de los artistas, de los gestores culturales, de poder escribir estos procesos a través de las manifestaciones artísticas, Francisco. Sí, pues fue en el conversatorio también pudimos develar, hacer entender que las se quiere mostrar cosas que han pasado en el país, cosas culturales, culturas que se quiere superar, racismo, exclusionismo, segregacionismo, a través de eso, ¿no? A través de hablar de cuentos, a través de honrar a personajes como Tránsito a Maguaña, a través de las obras que se van a presentar el día de hoy. y también dejar al público algo, una sanación, una reivindicación, una posibilidad de unión del país. Bueno, ¿y este 31 de octubre? Este 31 de octubre, pues hoy día, están todos cordialmente invitados, entrada libre, tenemos el apoyo del Núcleo Pichincha y de la Casa de la Cultura también, para ver a las 5 de la tarde en el Teatro de Metro Aguilera Malta, se presenta la obra Memorias de Fuego, Los Colores, a cargo del grupo Calle Luna, Calle Sol, y luego la obra Los Sordos, del taller de teatro del Club Renacer, de la Edad Dorada. ¿Y el tema específico? Bueno, la Memoria de Fuego, Los Colores, es una obra que representa una leyenda indígena de aquí, de un pueblo originario, y la temática la van a ver ustedes cuando vean la obra. Hablar de la memoria de fuego en la capital de los ecuatorianos. Sí, se va a hablar de esta leyenda que, bueno, los mitos, leyendas, tradiciones buscan explicar el mundo. Buscan explicar el mundo desde cosas que pasaron en la ancestralidad y se siguen repitiendo, ¿no? El teatro, los problemas de los seres humanos se siguen repitiendo desde hace milenios y eso... lo de ver el teatro, lo explica, lo sana, lo muestra. ¿Cuán importante es reescribir la historia, Francisco? Reescribir la historia es súper importante, o sea, en nuestro país el objetivo del festival es ir hacia una nación, reescribirnos como una nación, superado el racismo, exclusionismo, segregación, ser todos ecuatorianos y como... Por ejemplo, una vez dijo el maestro Carlos Alvarado, el Mishki Chuyumbo, dijo, todos somos hermanos. Y eso es una de las cositas que me marcaron. Eso también lo hablamos ayer. En lo que tiene que ver con Memoria de Fuego, ¿quiénes participan? Participa Jimena Felicita y Cristian Purún Cajas. Y del Club Renacer, de la obra Los Sordos, participan varias integrantes, la directora es Elba Cárdenas. ¿Qué pasará con la segunda temporada el 7 al 10 de noviembre? Ah, mira, el 7 de noviembre tenemos una obra recién estrenada del grupo Ucumbi Teatro, la actriz Noemí Lainez. Ella presenta a las 7 de la noche, el 7 de noviembre, aquí en la de Metro Aguilera Malta, su obra Cuentos Andinos. Es una obra que tuve la oportunidad de ver en su estreno recientemente en el Teatro Rosa Perla Calaña, que hay en Cotocollao, y me gustó, y quise pues programarla, va con los objetivos del festival. ¿Y Cuentos Hablados de Rocío Minda? Pues este es un... es algo que queremos hacerlo con mucho cariño, vamos a presentar en Carapungo, en la Casa Comunal. Es una actriz afroecuatoriana que nos conocemos desde hace muchísimos años. Ella habla y cuenta cuentos que le contaban su abuela, sus dos abuelas, su abuela blanca y su abuela negra. Los encarna, los honra en escena y también pues habla de su situación y de cómo ella se interpreta, se identifica en este presente. Cuando ustedes hablan de la fiesta del teatro, un encuentro itinerante de teatro intercultural, así pues es. Hablar de itinerante significa que ustedes van por diferentes espacios mostrando este trabajo. Sí, pues bueno, sí, justamente el 10 de noviembre va a ser allá en la Casa Comunal de Carapungo y estamos en conversaciones para dar un pequeño taller de teatro intercultural en una comunidad quitucara cercana a Quito. ¿Que lo dictará quién? Lo voy a dictar yo y pues también va a ser una muestra de compañeros que quieran presentar algo ahí. ¿Será como tribuna abierta? Más bien es ver unos dos o tres trabajos y que sea... El taller que yo planteo es de 3 días de duración, un viernes, un sábado y un domingo. ¿Y qué se abordaría, Francisco, dentro del teatro intercultural? Bueno, pues yo lo entiendo. El teatro es intercultural, todo teatro es intercultural en esencia, ¿no? Pero en el festival se lo entiende como poner en vigencia a través, encarnar a través del maravilloso arte del teatro la tradición oral. O sea, encarnar a través de la actuación teatral, no solamente la narración oral, sino a través de el arte del teatro, cuentos, mitos, leyendas, anecdotario local, anecdotario comunal, y también pues evidentemente que el desarrollo de las danzas nacionales, las danzas patrimoniales, también tienen cierta teatralidad. Las fiestas patronales también tienen cierta teatralidad. Los desfiles, ¿no es cierto?, los personajes andinos, el Diablo Uma, el Ayahuma, el Taita Carnaval, el Sacharruna. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquellas propuestas que viven ciertos procesos, que retoman algo de la interculturalidad propia que se mantiene de generación en generación y que también supere una variante de acuerdo a la sensibilidad de quien la quiere manifestar, Francisco? Claro, claro. Perfectamente aceptado y coherente con los objetivos del festival. Difundir, mostrar, discutir, ver. Eso es importante para nosotros. Francisco, la invitación entonces para que el público se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al Teatro Demetrio Aguilera Malta y también a la Casa Comunal Carapungo. Sí, pues el día de hoy todos invitados, entrada libre, con mucho cariño hemos programado dos obras teatrales, Memorias del Fuego, Los Colores, del grupo Calle Luna, Calle Sol, y a continuación la obra Los Sordos, del taller de teatro del Club Renacer. El día 7 de noviembre tenemos a las 7 de la noche, 7-7, la obra Cuentos Andinos a cargo de Ucumbi Teatro. El 10 de noviembre nos trasladamos, itineramos hacia la Casa Comunal de Carapungo para presentar la obra a cargo de la actriz Rocío Minda. La obra se llama Cuentos de la Negritud. Bueno, amigos, amigas, esta ha sido la participación de Juan Francisco Moreno, quien nos acompaña para hablar sobre el tercer festival Aragua Raimi, que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Francisco, solamente para concluir, este festival tuvo también ya otra temporada anterior. Tuvo, así es, Laurita, tuvo una primera temporada realizada en junio, ahí pudo ser la temporada internacional en la que vinieron los compañeros mapuches de Chile y Argentina. También se presentó la actriz Sara Utreras con su obra Tránsito Maguaña. También se presentó La Venadita con Juanita Guarderas. Y también se presentó el grupo Ñapash Purina de Cotacachi. Bueno, ahora viene la temporada para Ecuador, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer a Francisco Moreno por habernos acompañado aquí en este espacio del noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias y todos bienvenidos. Y amigos, amigas, a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en 100.9 y 940 AM. También agradecemos a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro en la dirección de este informativo, en controles a Diego Salazar, a nuestros compañeros y compañeras en la reportería, también a Alex Mora, a Alejandra, a la compañera a Vega, Juan Espinosa, también a quienes son asistentes de la cabina máster, a Francisco Torres y también a nuestra compañera Paola Yambay, a Vicente Moya en la edición, también grabación y edición. Y a Fernando, me está corrigiendo porque creo que dije otra, Fernando Torres, así es. En la producción y a la conducción estuvo nuestro compañero Darío Males y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Continúe con nosotros, que viene ya la programación más en 940, está la radio revista La Rayuela, y en los 100.9, más música del mundo. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.